Cada día más vergüenza, este amor enloquecido, eso sienten los demás. Pero mientras nos amemos, no habrá angustia, podremos mirarnos. Sabrán que el destino es capaz de juntarnos. El mundo nos ha convertido en un vil espejo. Y ahora reflejamos vergüenza ajena. Es capaz de juntarnos, el mundo nos ha convertido en un vil espejo. Y ahora reflejamos vergüenza ajena. Vergüenza. Cada día más vergüenza de este amor enloquecido, eso sienten los demás.